aquel que en el Génesis nos creó a su imagen en el principio. Después de muchos años de pecado y degradación, hoy en día, una vez más, está tomando nuestras vidas y las está reformando una vez más a su imagen. ¿Quieres ser transformado y reformado? Acompáñanos. Ven, estudiemos juntos y descubramos cómo hacerlo a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Estoy muy contento porque Jesús, que nos creó en el principio su imagen, hoy en día sigue transformando y dando una forma nueva a nuestras vidas para poder reflejar en nuestras vidas su imagen. Mi nombre es Leroy Hernández. Estoy muy contento de compartir la palabra de Dios con ustedes hoy en día. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir juntos la palabra de Dios. Muchas gracias, Argentina. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba, yo también estoy muy bendecida de estar acá con todos ustedes. Gracias, Natalie. Con nosotros también nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David, estamos listos y felices de estudiar este tema muy importante. Claro que sí, estamos listos para estudiar juntos, ¿verdad? Y queremos que Dios nos pueda acompañar y dirigirnos con su Santo Espíritu. Así es que voy a pedir a Natalie si nos puede acompañar con una palabra de oración. Padre Santo, Señor, te agradecemos, Señor, por las enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra, cómo tú nos guías. Y Padre, pedimos en estos momentos que puedas mandar tu Santo Espíritu que nos siga enseñando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Natalie. El estudio del día de hoy es uno muy importante y esperemos sea de gran bendición. Vamos a poder ver cómo es que Jesús trabaja, ¿verdad? Y cómo es que Él obra en nuestras vidas. Y el título para el día de hoy, o el tema central, es la reformación, ¿verdad? Y muchas de las veces las personas cuando escuchan esta palabra se empiezan a asustar, ver qué está pasando, empiezan a pensar diferentes extremos. Pero en sí, cuando para mí yo oigo la palabra reformar, me recuerda una vez más que Jesús nos creó a su imagen, ¿verdad? Nos dio forma y hoy en día, después de muchos años de pecado, cuando el pecado ha corrompido nuestras vidas, Él otra vez toma nuestras vidas y empieza a reformar, a dar forma una vez más a nuestras vidas, a su imagen. Y es lo que quiere hacer hoy en día con nosotros. Y es que, David, gustas abrirnos con el estudio. Claro que sí. Se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, Jesús está llamándonos hermanos, pero en ese versículo se repite dos veces santificados, los que se santifica y los que son santificados. Entonces, demuestra que hay algo importante que está pasando en la vida de las personas. Entonces, hay un cambio, como mencionaste, hay un cambio en la vida. Reforma significa, como dice, reforma, ¿verdad? O la reformación, hay una nueva formación. Y también la reforma significa crecer en gracia. Entonces, cuando hablamos de reforma, no estamos pensando en algo, un extremo, etcétera, o tratando de aparentar algo que no somos, sino que hay un cambio verdadero, y es lo que vamos a ir estudiando ahora. Claro que sí. Y podemos ver que a través de esto vamos a poder ver muy hermosos ejemplos en qué es lo que esto significa y cómo no es ir a diferentes extremos, sino es completamente estar centrados en Dios. Y es necesario comentar, ¿verdad?, cuando Jesús entra en el corazón de alguna persona, cuando Dios ha tocado tu vida, David, Natalie, a Argentina o la mía, ¿verdad?, ¿será que Él quiere dejarnos así como nos encontró? ¿Será que al borracho que encuentra tirado sí lo quiere decir, mira, yo te quiero llamar a mí y dejarte así tal y como estás? No, ¿verdad? Él quiere reformar y transformar su vida. Y unos pasos podemos encontrar en el caso del rey Josafat, ¿verdad? No sé si alguien gusta leer el texto bíblico. Sí, se encuentra Segunda de Crónicas, capítulo 20, y versículo 1. Bueno, en el contexto es que están en guerra, vienen a alguien, ¿verdad?, otra nación a hacer guerra contra Israel. Y el versículo 2 dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. En el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y vemos aquí cómo ven que están en peligro, ¿verdad?, la nación, y ellos lo que hacen es ir a Jehová, a Dios, en ayuno, en oración, y todos se unen para hacer esto, y es como una reforma, digamos, porque ellos ven su necesidad de Dios y tienen el deseo de cambiar de corazón. Y es tan lindo porque cuando uno estudia la historia de Josafat, uno ve que este rey era un rey fiel. Él seguía los pasos de Dios, pero aún así, cuando vio que tenía gente contra su pueblo, lo que me impactó mucho es que él reconoció la debilidad humana y vio que aunque él estaba listo, aunque estaba preparado, necesitaba la ayuda de Dios. Entonces lo primero que hace no fue desconfiar en sí mismo e ir ante Dios para pedir fuerzas. Y esta es una gran enseñanza para nosotros porque nos muestra, ¿verdad?, que cuando reconocemos que hay peligro, hay necesidad en los momentos en los cuales estamos viviendo hoy en día, ¿verdad?, uh-huh, en vez de acudir a diferentes cosas de este mundo, sino acudir a Jesús. Y no solamente podemos ver lo que hizo el rey Josafat, no solamente fue un cambio personal, ¿verdad?, sino que invitó a todo el reinado, a los de Judá, ¿verdad?, a buscar a Dios y dirige su enfoque a centrarlo completamente en Dios. Y esto es lo que, en realidad, en lo que consiste una reforma. Y podemos ver que a través de la Biblia hay siempre llamado a cambio, ¿verdad? Dejen eso. Y eso también lo vimos en el Antiguo Testamento con Josafat, que él llamó, digamos, pongámonos en regla con Dios, vamos a ir a guerra. Y ahora vamos al Nuevo Testamento donde Pablo está presentando algo muy importante, donde él hace llamados, está tratando con gentiles, pero el llamado es para todos, ¿verdad? Y en 1 Corintios 6, versículo 18, y 19 y 20 dice, huid de la fornicación, todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, les está pidiendo a Pablo, le está pidiendo, mira, reconoce primero que tu cuerpo es el cuerpo de ese templo del Espíritu Santo. Y si no sé cuántos, tal vez los que están viendo, van a una iglesia, y cuando van a la iglesia, ustedes tratan la iglesia como cualquier otro edificio. Pones música como la del mall, o caminas y haces lo que tú quieres. Siempre hay un respeto para Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, si tu cuerpo una vez fue tratado como cualquier otro edificio de este mundo, tiene que ser tratado ahora como un cuerpo como un templo de Dios. Y ahí, ¿qué es? Hay un cambio. Pero también el cambio es en la mentalidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por favor, piensa primero que tu cuerpo es algo diferente. Es verdad. Y entonces, como dijiste, Pablo nos está llamando a una reforma, a un cambio de vida. Vemos que ellos estaban rodeados de gente que pues estaba llena de fornicación, de cosas, de pecados, ¿verdad? Y otro llamado que les hace en 1 Corintios 9 y el 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aparentemente ellos habían recibido la verdad, pero no estaban corriendo como Dios quería que corrieran, ¿verdad?, por la vida eterna. Y versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, les está diciendo, ¿cómo hacer esto? No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, básicamente les dice cómo el concepto que Jesús presentó, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Y dice ahí, básicamente los está ayudando a negar esas prácticas pasadas que ellos tenían en su vida. Al poder escuchar las palabras de Pedro, ¿verdad? Para con los de Corintio puede decir alguien, ¡ay, qué duro les está hablando! De Pablo a los de Corintio puede decir, ¡qué duro les está hablando!, ¿verdad? O ¿por qué les está hablando de tal manera? Y muchas las veces cuando solamente una persona que está tocada por el Espíritu Santo, que Dios está trabajando con ellos, puede responder de una manera que sea agradable a Dios. Pero ¿en qué manera es como contestan los de Corintio? ¿Será cómo aceptan este llamado? Ellos, cuando leemos en el segundo libro de Corintios, vemos que ellos sí aceptaron este mensaje y vemos que ellos siguieron. Lo podemos ver por medio de las palabras de Pablo cuando dicen, capítulo 7, versículo 9, que dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Entonces ahí vemos que ellos sí respondieron y se arrepintieron y hicieron cambios en su vida para seguir con Dios. Sabes, me gustó en esto que Pablo les está diciendo. Él dice que se sintió un poco triste de hablarles tan fuertemente, pero dice, pero me gozo de que aunque les hablé así y se contristaron, tuvieron arrepentimiento. Y así me imagino Dios, porque Pablo estaba hablando por Dios, ¿verdad? Era su como la voz de Dios. Y entonces vemos como Dios, cuando Dios nos habla fuertemente, es porque quiere que nos reformemos, que dejemos nuestra vida pasada y vengamos a Él. ¿Verdad? Y podemos ver que una persona que es sincera, ¿verdad? Como los de Corinto, ellos escuchan la voz de Pablo, pueden escuchar sus palabras y la manera en cómo contestan, humildes, sinceros, ¿verdad? Y empiezan a entristecerse por los pecados que cometieron y dice, hasta aquí, ¿verdad? Vamos ahora a empezar algo que cambie el torno de nuestras vidas. A través de la palabra de Dios también podemos encontrar a diferentes casos en los cuales encontramos, ¿verdad? Que Dios está mandando mensajes de reforma, y en Apocalipsis podemos encontrar una serie de diferentes iglesias en las cuales se les es dirigido y mandado diferentes mensajes por Dios, pero encontramos una en particular que nos muestra y resalta mucho en cómo Dios manda una admonición de reforma para ellos. Y esa la encontramos, ¿verdad? En Génesis capítulo 2. No sé si alguien... Perdón, Apocalipsis. Gracias. Sí, en Apocalipsis capítulo 2, comenzando con el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y acá habla de la iglesia: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Leyendo sobre esta iglesia parece una iglesia ferviente, una iglesia que está trabajando para Dios y siguiendo la misión que Dios nos ha dado. Pero aún así vemos el versículo 4, cuál es lo que Jesús les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabes qué me llama la atención? Que antes del versículo 4, Él les dice: yo conozco tus obras, que trabajas arduamente. Ellos están haciendo obras, pero dice el versículo 5 que ha dejado las primeras obras. Pues tal vez, bueno, y también su primer amor, pero dice las primeras obras. Entonces me puse a pensar, tal vez podemos estar haciendo un servicio para Dios, obras para Dios, pero tal vez no es el mejor servicio que Él requiere. Él quiere que vayamos a las primeras obras, cuando teníamos el primer amor con Él, cuando estábamos enamorados de Jesús y estábamos dispuestos a dar todo, ¿verdad?, por su servicio. Y eso es lo que Él quiere, dejar nuestra vida pasada para hacer todo por Él. ¿Verdad? Y podemos ver cómo a través de esta iglesia, como ya comentaste, ¿verdad? Viene a referirse más o menos a la iglesia primitiva que existió desde el principio, de como el 31 después de Cristo en adelante. Y podemos ver las obras que esta gente hicieron, amando a Jesús, predicando el Evangelio, volteando el mundo de arriba para abajo, ¿verdad? Mas, sin embargo, puede ser que aquí nos enseñe una gran lección, que muchas veces nos enfocamos, ellos estaban haciendo estas obras, pero dice Jesús, pero has dejado tu primer amor. Quiere decir que puedes hacer diferentes cosas, cumplir cada una de las cosas que hay en la palabra de Dios, mas, sin embargo, hacerlo con el motivo equivocado o no hacerlo con el amor que tenemos que hacerlo. Y esto es muy importante, que cada cosa que hagamos, cada obra de reforma en nuestras vidas, dando una forma nueva a nuestro carácter, nuestros hábitos, que sea guiado por el Espíritu Santo y por el amor de Jesús. Y esto lo podemos ver más adelante en la vida de otras personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo. Claro, siempre pasa eso de que siempre uno tiende a irse a un extremo, ¿verdad? Entonces, en este caso, tal vez se fueron a un cierto extremo diciendo, ah, bueno, si hago esto, entonces voy a estar bien, si hago esto. Entonces, ellos empezaron bien. Hay que tener mucho cuidado. Ellos empezaron bien, ¿verdad? Por eso le dicen, regresen a su primer amor. Entonces, ellos empezaron bien, pero se volvió un poco de formalismo, como una tradición, ¿verdad? Yo voy a la iglesia porque, a veces pregunto, ¿por qué tú vas a la iglesia? Ah, se quedan, porque mi papá me lleva, yo voy por mi familia. He sido cristiano desde tantas generaciones atrás. Entonces, vemos eso. Pero lo que Satanás dijo, bueno, si esto pasa, entonces voy a destruir. Y entonces llegó un tiempo donde él trató de ocultar la Biblia. Entonces trató de destruir la Biblia de hecho. Entonces hubo esa edad, lo que se llama la Edad Oscura. Pero Dios siempre levantó su pueblo. Y entre ellos fue Martín Lutero. Entonces en Martín Lutero, este hombre estaba deseoso. Yo me acuerdo, estaba leyendo un libro, se llama El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos, donde dice, habla de ese hombre, de ese heraldo, empieza a buscar, y ese hombre busca, busca y busca los libros que tenía en las bibliotecas y no encontraba nada que le satisfacía porque él quería ser perdonado de sus pecados. Entonces este hombre está buscando, quiere algo diferente, quiere un cambio en su vida y no sabe cómo. Quiere una reforma en su vida. Y este hombre encuentra un libro en cadenas y empieza a leer. Y empieza a leer y encontró lo que encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Un versículo, esto muchas veces nosotros tal vez lo hemos leído tantas veces, pero que ustedes se imaginan, para alguien que nunca ha leído la Biblia, que quiere perdón de sus pecados, que no sabe qué hacer, ha ayunado, ha hecho de todo para todas las obras necesarias para estar libre de pecado, y encuentra este versículo donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este hombre empieza a cambiar su vida. Empieza una reforma en su vida. ¿Y saben qué es lo bonito? Que este hombre, cuando empezó una reforma en su vida, empezó un movimiento. Porque mucha gente empezó a recibir el mismo mensaje. Y este hombre compartió. Y fue algo tan impactante que cambió la historia de este mundo. Y podemos ver. Yo me acuerdo la historia cuando él fue donde un lugar donde tenía que arrodillarse y pasar de rodillas en ciertas escaleras, y este hombre estaba pidiendo perdón de sus pecados, y cuando él estaba yendo y pidiendo perdón de sus pecados, este versículo se le vino a la mente: el justo por la fe vivirá. Este hombre se levantó y siguió: yo voy a vivir por la fe, Me ¿verdad? recuerdo una de las frases, David, mencionadas por este hombre, este heraldo de la Reforma, que dice, mira, si por las obras fuéramos salvados, dice, yo estaría entre los santos, ¿verdad? Y él obró tantas cosas y, como tú comentaste, nada, a través de esto no podía encontrar la paz. Y esto nos enseña una gran lección para nosotros, que hoy en día, ¿verdad? Solamente como este libro que ha sido encadenado, él encontró, y eso era nada más que la Biblia. Hoy en día también nosotros podemos encontrar algo que traiga paz a nuestros corazones, como nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, paz que Jesús puede impartir. Lo va a leer muy rápidamente. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y es lo que Jesús nos quiere dar. ¿Cómo la obtenemos esta paz? Es por la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo, y es como podemos nosotros también experimentar un cambio en nuestras vidas. Avanzando un poco más adelante, podemos seguir viendo esta serie de reformaciones que Dios ha estado obrando a través del Antiguo Testamento, a través de hombres fieles como Lutero, ¿verdad? También Dios hoy en día tiene un mensaje especial o un grupo nuevamente que ha de experimentar una transformación, una reformación a la imagen de Cristo Jesús. Y esto podemos ver que hoy en día Dios tiene un pueblo muy especial, que es su iglesia, la que está siguiendo sus mandamientos, teniendo el testimonio de Jesucristo. Y para esto tiene un mensaje en Apocalipsis capítulo 14. ¿Por qué no lo leemos? Comienza con el versículo 6, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, un pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y podemos ver que tiene un evangelio eterno, y solo para avisar a los que están viendo, a los que están escuchando, estos tres mensajes de los tres ángeles llegan justo antes de que de la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso te refieres, es el último mensaje, primero, segundo y tercero, es un evento que pasa, este mensaje es llevado y luego Cristo viene. Lutero lo tuvo, y algo que la lección decía, es que me gustó bastante, era que la reforma es vivir la gracia, ¿verdad? Y este es el mensaje que se está llevando, ¿verdad? Donde dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces aquí está el mensaje de Mateo 28, donde dice: y llevará todo este evangelio a todo el mundo. Entonces dice, y diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo podemos adorar? Exacto, es lo que mismo que estaba pensando David, porque dice darle a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado es adorarlo, a darle gloria. Ahora, ¿cómo le damos gloria? Con nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida testifica mucho de a quién servimos. Y si nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra vida pasada, entonces le estaremos dando gloria a Dios, porque Él es el primer lugar que nos está invitando a dejar esa vida pasada. Y rápidamente el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y nuevamente nos lleva, ¿verdad?, a la fe que debemos de tener. Sí, vamos a dejar nuestra vida pasada, pero no nos vamos a quedar ahí nomás dejando nuestra vida pasada, sino por fe, yendo adelante y confiando que Jesús va a transformar nuestra vida. Quisiera compartir algo. Podemos ver, por ejemplo, en el primer versículo, el versículo 6 también de Apocalipsis capítulo 14, nos dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel llevando, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Y en Romanos capítulo 1, versículo 6, acabas de comentar, David, que cuando Lutero leyó este mensaje, vio que era el poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que creyó. Este mensaje que el ángel lleva es el poder de Dios, ¿verdad? Para salvación, para todo aquel que cree. Y en Mateo capítulo 1, versículo 21, podemos encontrar que la Biblia nos dice: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque ¿qué hará? Salvará a su pueblo sus pecados. Este es el evangelio, Jesús, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y el mensaje que Él lleva es uno de reforma. ¿En qué manera? En que está llevando un mensaje que dice: mira, Jesús quiere salvarnos de nuestros pecados, quiere no dejarte tirado ahí, sino sacarte de Él, ¿verdad?, y darte un nuevo caminar con Dios. Y es este mensaje el que ha de traer una reforma, el que ha de cambiar nuestras vidas para siempre. Y es lo que Jesús está deseando hoy en día, que sus hijos puedan ser una vez más reformados, dado formas una vez más a la imagen de Cristo Jesús. Ya, y nada más quiero mencionar que el punto, desde que pecamos, Dios no tiene que cambiar, ¿verdad? Dios siempre ha sido perfecto, Dios es amor. Él no tiene que cambiar nada. Los que tienen que cambiar somos nosotros, y muchas veces nosotros queremos cambiar a Dios, a nuestra imagen, a veces. No me gusta esto, lo que dice la Biblia, mejor lo cambio el mensaje para lo que me gusta o mi conveniencia. La reforma es reconocer que yo necesito un cambio en mi vida. Reconocer que yo soy pecador. Segundo, reconocer que yo no me puedo cambiar. Solo Dios me puede cambiar. Y tercero, pedirle a Dios que me cambie. Reconocer que necesito de Dios y que es el único que me puede cambiar. Todo lo que yo haga puede ser todas las obras de este mundo, puedes ir a viajes misioneros, puedes ayunar, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero uno no se puede cambiar. Si te das cuenta, después de ayunar uno puede estar diciendo lo mismo, hablando lo mismo, viviendo lo mismo en los siguientes días, pero es reconocer que el cambio necesita, el ser humano necesita hacer el cambio. Dios no necesita cambiar, su palabra es fiel, se ha mantenido durante siglos, Él no va a cambiar, somos nosotros. Es verdad, y David, muchas de las veces personas existen que dicen, mira, es por gracia que somos salvados, pero la gracia no te lleva a hacer todas estas cosas, algo libre. Y simplemente para cerrar este estudio, en 1 Tito capítulo 2, versículo 11, la palabra de Dios nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y es verdad, amén por eso, pero el versículo 12 nos sigue, dice, esta gracia enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta gracia que se ha revelado a todo el mundo nos ha enseñado a vivir sobria, piadosa y justamente delante de la faz de Cristo Jesús. Y este es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy en día. Cuando hemos sido partícipes del amor de Jesús, cuando hemos sentido su gracia y su amor sobre nosotros, cuando hemos mirado la cruz del Calvario y hemos aceptado su sacrificio, hemos sido partícipes de esta gracia. Y esta gracia, mis amigos, no se queda ahí, sino que nos lleva a experimentar una reformación en nuestras vidas, una transformación de hábitos, de deseos, de inclinaciones, a vivir sobria, piadosa y justamente delante de la faz de Cristo Jesús. Y como podemos leer en Ezequiel capítulo 36, el versículo 23, que cuando Jesús, cuando Dios pueda vivir dentro de nosotros, entonces todo el mundo alrededor nuestro podrá saber que Él es Dios y que Él reina nuestras vidas. Que Dios nos ayude a hacer esto, que Él pueda transformar nuestras vidas más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Que el Señor te siga bendiciendo. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Aquel que en el